madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. A veces hay que abrir la puerta y hay veces que hay que cerrarla. Yo te iba a decir, señora, cierre la puerta. Señora. cada vez que veo la puerta del estudio, que yo sigo considerando nuevo, sé que ya no es más nuevo, bueno, pero fue tanto tiempo del otro estudio, pequeñito, ¿no? Que sigue siendo nuevo. Sí, totalmente, totalmente. Y me acuerdo que la puerta anterior hacía un ruido que no era para nada digno de una radio. Sí, era de madera, grandota, pesada. Y si una quería meterse en el aire así, medio de canuto, en puntitas de pie, la puerta te botoneaba, o sea, no, y cerraba mal también. Sí, cerraba mal. Sí. Ahora así tenemos, que esa puerta, ahora tenemos... No, una muy top. Esta es de vidrio, cierra bien. Debe ser de vidrio doble, todo el show de la acústica, todo, ¿no? Uh-huh. Sí. Te iba a decir, si pensás en si les radioparticipantes alguna vez se han acercado alguna vez a la tribu o tan solo fantasean con el estudio de la tribu. Porque, por ejemplo, la tribu es de las pocas radios que... No, he conocido otras radios... Sí. Pero de las pocas radios con ese estudio elegante que he conocido, porque la radio autogestiva y comunitaria suele tener espacios más reducidos, ¿no? Digo, todo lo que costó hacer este estudio también. Sí, muchos años. Pero no sé la verdad. Ahora sé que hay mucha gente que viene a Lambaré 873, llega a la tribu Mostra, pero por ahí no tienen mucha idea de que más al fondo hay una radio. Esa es una. Y después, quienes nos escuchan, no sé, ya lo deben conocer de tanto que lo nombramos, ¿no? Claro, pero es lindo para ver, digo, sí. Antes... Ahora las infancias que hacen sus visitas guiadas a la tribu tienen ahí una buena vidriera de cómo funciona una radio. Sí, ahora aprenden muy bien cómo es esto de estar al aire, que se prenda la luz, cómo Mary toca los botones. Fantasía. Vinieron varias escuelas este año. Ahora, bueno, estamos en noviembre, está cerrando todo, ¿no? Claro. Por ahí no tienen tantas visitas ahora. Qué lindo el tema de salir del colegio y de un día de clase que salías. Sí, las salidas, son lo más, las salidas. Lo más. ¿Te dejan a vos salir con les adolescentes? Más o menos. Hay que pasar muchos trámites burocráticos, ¿viste? Que las autorizaciones, que el micro que sale tanto, que si vas a la capital. Está complicado, pero sí, se logran a veces. Y salidas más barriales, me acuerdo mucho la de juntar plata para el micro también, igual para hacer la salida. Sí. Salidas más barriales con los adolescentes, igual sacar adolescentes, qué miedo. Sí, no lo he hecho este año. Sí, el año pasado me acuerdo que me sumé a otra salida. Era seria esta salida. Fueron los chicos de quinto año a conocer un ex centro clandestino, el infierno, ahí en mismo Avellaneda, ¿no? La escuela donde claro. Hoy está en Wilde. Entonces fueron a conocer el ex centro clandestino. Una buena salida igual, sí, intensa, sí. Pero una buena salida y necesaria. Sí, muy, muy necesaria, más en estos tiempos, te diría. Claro, y saber lo que ha ocurrido en tu localidad o en el espacio en el que estás habitando también, ¿no? Sí. Ay, mira, me trajiste la escuela y te voy a contar una anécdota. Por favor. Viste que ya les conté que estamos leyendo El Eternauta. Sí. Una de las preguntas de la prueba era ¿qué le preguntarías si el Eternauta se te aparece ahí en la escuela, no? Sí. ¿O qué le contarías de tu vida? Vos no sabés la cantidad que le contaban al Eternauta, que el presidente que tenemos no quiere poner plata en educación y que peligra que cierren las escuelas y que qué harían, qué consejo le daba el Eternauta. Bueno, Pauli, tu trabajo ya está realizado, si esas fueron las respuestas. No desaprobades, o sea. A ver, pero varios, ¿eh? Varios como preocupados, o sea, lo que contaban de ellos o de su estar era la situación de las escuelas. Básicamente le están pidiendo que el Eternauta les tire un centro para ver cómo activar en defensa de la educación pública. Sí, después las cosas que le preguntaban era eso, cómo se había salvado, qué era eso de viajar en el tiempo. Querían irse con el Eternauta a viajar y conocer esos otros momentos históricos. Es divertido. ¿Y vos qué le hubieses preguntado al Eternauta si se te hubiese materializado? ¡Qué buena pregunta! Si existiría, si vamos a existir en unos años más. No en tantos, pero si va a existir el planeta Tierra. Siempre chichifeando de manera tan profesional. Minutos pasaron de las 9 de la mañana de este martes 12 de noviembre. Hay 14 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 67% y se espera una máxima de 27 grados, aunque el día va a estar algo nublado. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlantes hasta las 11 de la mañana con una charla exclusivísima con nuestra querida Mabel Bellucci, que nos viene a contar sobre su último libro. Las hijas de Cuca hacen Me corrieron por punk. Donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Mendoza se moviliza contra el Malargüe Distrito Minero. Hoy, martes 12 de noviembre, la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza buscará aprobar 34 proyectos mineros de Malargüe, Distrito Minero Occidental, que implicarían el ingreso de la mega minería. Desde distintas organizaciones y asambleas convocan a movilizarse desde las 11 de la mañana frente a la legislatura local para defender el agua, los ríos, los glaciares y toda la naturaleza. será bajo la consigna, digamos, no a la megaminería secante, saqueante, contaminante y desempleante. Con la llegada de la libertad avanza a la Casa Rosada y tras varias gestiones, el gobierno del radical Alfredo Cornejo consiguió que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reabra los expedientes para dar marcha atrás con el reconocimiento de las tierras, mientras el Poder Legislativo Provincial avanza en el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental. En paralelo a la sanción de la ley que permitirá la explotación minera, el Hotel Hilton recibirá del 27, 28 y 29 de noviembre a la primera cumbre de minería sostenible de Mendoza 2024, con el objetivo de afianzar el rumbo terricida que se fijó la Libertad Avanza en la provincia para el desarrollo de una minería extractivista. Se realiza el jury a los jueces en el caso de Lucía Pérez. Ayer lunes 11 y hoy martes 12 de noviembre se llevan adelante en el Senado bonaerense las audiencias en las que se juzgará por negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas por el fallo en el que absolvieron a Matías Farías y Pablo Ofidani por el abuso sexual y muerte de Lucía Pérez de 16 años y condenaron solamente por la venta de drogas en la puerta de una escuela. En la primera jornada declararon testigos de la querella, mientras que hoy será el turno de los de la defensa de los jueces, en su mayoría peritos. Luego se desarrollarán los alegatos y 5 días hábiles después se conocerá el veredicto. El presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, Daniel Fernando Soria, es quien encabeza la comisión que se encarga de evaluar el caso y dictar sentencia. Cabe recordar que en el 2018 se desarrolló el primer juicio oral a los 3 acusados por el femicidio y abuso sexual de Lucía Pérez, Juan Pablo Ofidani, Matías Gabriel Farías y Alejandro Maciel, este último fallecido en el año 2020. En ese entonces, el fallo del Tribunal Oral Criminal número 1 de Mar del Plata mostró la peor faceta del Poder Judicial. Con argumentos misóginos centrados en la vida de Lucía, absolvieron a los 3 imputados de los delitos de abuso sexual y femicidio, condenándolos solo por tenencia de estupefacientes para su venta. Paro en radios privadas. Desde ayer y hasta hoy, martes 12 de noviembre, se llevan adelante medidas de fuerza en emisoras radiales privadas del área metropolitana de Buenos Aires, luego de reiteradas audiencias paritarias con propuestas insuficientes por parte de la Cámara Empresarial, Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas. Tras el paro de 24 horas que se realizó desde las 6 de la mañana del jueves 7 de noviembre, esta semana se convocaron 2 jornadas de lucha con paros y cese de tareas. La paritaria de prensa radial está sin actualización de sueldos desde agosto y por eso reclamamos que es urgente alcanzar una recomposición que permita recuperar pérdida de poder adquisitivo y evitar mayores brechas ante la inflación, expresaron desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Segunda semana de paro de docentes secundarios por tiempo indeterminado. En Jujuy continúa el paro docente por tiempo indeterminado a cargo de profesores y profesoras del nivel secundario y terciario, agrupados en el sindicato SEDEMS, que iniciaron la medida el lunes pasado. Reclaman recomposición salarial y rechazan el 2% que ofrece el gobierno de Carlos Zadir. Ayer por la mañana se movilizaron a la Secretaría de Trabajo Provincial junto a los municipales. En ese lugar, la secretaria general del sindicato docente, Mercedes Sosa, dijo que la respuesta a sus reclamos sigue siendo negativa y que lo único que consiguieron son descuentos arbitrarios sin ningún fundamento. Además, la dirigente sindical señaló que la Secretaría de Trabajo no declaró a la huelga ilegal. Entonces, ¿por qué nos están descontando?, se preguntó. Luego criticó a los gremios que negocian a espaldas de la voluntad de sus bases. B

rodeadas de pueblos o de campos donde se siembra con estas mecanismos y herramientas totalmente extractivistas que destruyen la tierra, que la impermeabilizan. Entonces, apoyar el cine nacional, pero también una manera de acompañar y abrazar las luchas que están atravesando otros territorios. Así que si quieren, les invito a que compartamos las palabras del director de El Agrónomo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Turnes, soy el director de la película El Agrónomo, una ficción apta a todo público que cuenta la historia de un ingeniero agrónomo que se enfrenta a dilemas éticos al descubrir las consecuencias de su trabajo cuando se enferma la mejor amiga de su hija. Bueno, quería invitarlas a que la vean en los cines. Estamos por cuarto mes consecutivo en cartelera, así que estamos muy contentos. Y bueno, quería aprovechar la oportunidad para difundir las funciones que tenemos en noviembre. Desde el sábado 9 vamos a estar todos los sábados de noviembre a las 21 horas en el Centro Cultural San Martín. Va a tener subtítulos descriptivos, que es una herramienta para las personas sordas, y además vamos a tener unas funciones extras con accesibilidad para personas sordas y ciegas también, que ahí le sumamos el audio descripción. Bueno, el sábado 9 va a haber dos funciones, porque el sábado 9 a las 17 horas va a ser con esta modalidad, y dos miércoles 20 y miércoles 27 a las 20 horas. Todo esto en noviembre. Además, en el Cine York de Olivos se va a estar proyectando el miércoles 13 a las 18:30. Y bueno, en La Plata vamos a tener varias funciones. El 5 de noviembre, martes, en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Y bueno, después va a estar proyectándose en un cineclub, en el cineclub Proyecciones Terrestres, del 6 al 9 de noviembre a las 18 horas. Todo esto en La Plata. Bueno, contarles que es una película protagonizada por Diego Velázquez, Valeria Lois y Ángeles Zapata, que nos interpela como argentinos, argentinas, y que invita al debate. Bueno, agradezco por el espacio para difundir la película y nuestro cine argentino, que estamos atravesando un momento muy difícil. Y bueno, para enterarse de todas estas funciones, quizás para seguir en las redes sociales a la película, @elagronomofilm en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, etc. Te mando un saludo grande, aguanta el cine argentino y nos vemos en las salas. Ahí está, nos vemos en las salas. Así que eso, una recomendación desde aquí, ¿no? Que se acerquen, ahí hay varias posibilidades en noviembre para ir a ver El Agrónomo. Sí, lo importante de que no solo es una película que trata un tema central y que un dilema que deben vivir muchas de las personas que estudian en agronomía, ¿no? Uh-huh. Pero también destacar la accesibilidad, el foco en la accesibilidad de esta película, ¿no? Que sea posible para que la disfruten personas sordas y ciegas, no es menor, con lo que conlleva hacer eso, que debería suceder en todas las películas, pero sabemos que no pasa. Sí, ¿no? Y después el laburo de las producciones independientes, ¿no? Porque fíjate que nombró un montón de salas y un montón de proyecciones que seguramente vienen de la autogestión, del contacto con espacios, con facultades, con, ¿no? Como todo ese trabajo que se hace de manera independiente, autogestiva, también porque el corrimiento de las políticas públicas en materia audiovisual, ¿no? Como al no tener salas oficiales, bueno, tenés hay que ir buscar, sembrando tal cual todo ese recorrido para proyectar peli, que es lo que nos cuenta siempre Ale Rat en esta resistencia de las producciones. Y algo importante, me parece como re valioso relacionarlo con lo que traía Mabel de las preguntas, las derrotas, ¿no? Porque toda esta avanzada del agronegocio es como, me parece que una manera de hacernos nuevas preguntas, de pensar, ¿no? Y de entrelazar un poco lo que venimos quizás abordando por separado, ¿no? Lo que nos trae siempre María de Iriarte con, bueno, ¿cuál es la soberanía alimentaria? La propuesta de esta peli, estas derrotas, yo creo que es momento de pensar en, bueno, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Cómo estamos accionando para esta, la revolución que nos planteaba Mabel va a arrancar el día en que todas esas preguntas empiecen a materializarse en acciones. No, y con esto que decía Juli, trayendo también el dilema que tiene el protagonista de esta película del agrónomo, me pregunto qué pensarán, y lo que traía Mabel del trabajo con las juventudes, qué pensarán los estudiantes de agronomía o de ciencias naturales de la Universidad de Cuyo, de la Universidad Nacional de Cuyo aquí en Mendoza, porque como decíamos hoy en las noticias, a las 11 de la mañana se llama una concentración porque en la legislatura de Mendoza, allí en la ciudad de Mendoza, en el centro, frente a Plaza Independencia, que es una plaza muy reconocida en donde se realizan muchas concentraciones y donde terminan o inician muchas movilizaciones, llaman a manifestarse contra la disposición de Malargüe, un distrito que queda en el sur de la provincia, como un distrito minero en donde se realice una explotación minera. Malargüe, si recuperamos un poco la historia de Mendoza, tuvo mucha potencia en el inicio de la lucha por la 7722, que es la ley que protege el agua. Ya que recomendamos cine argentino, podemos recomendar Historia del Agua en Mendoza. Es buenísima, es buenísima. Es muy emocionante. Yo la vi una vez mudada a Mendoza. La verdad que es muy emocionante ver la potencia que tuvo esa lucha, y cómo de alguna manera desde el sur arrastró toda una lucha que llegó hacia la capital y hacia justamente la legislatura. Sucedió también durante esta época, porque la 7722, cuando se quiso modificar, fue también en diciembre, cerca de entre Navidad y fin de año. ¿Cómo suele pasar en este país que de repente quieren sacar leyes cuando nos creen más distraídos? Y bueno, la convocatoria, todas las asambleas por el agua que hay en los diferentes distritos se están convocando hoy a partir de las 11 de la mañana allí enfrente de la legislatura, para que esto no avance, porque sabemos que la mega minería y el extractivismo no tiene licencia social, pero bueno, los senadores obviamente no escuchan a quienes de alguna manera les votaron para que ejerzan sus derechos. Así es, el agua vale más que el oro y que todos esos minerales que nos quieren robar. Vamos a la calle a ver, se nota de querosen. Ahora nadie dice nada, el silencio se lo va a comer. La calle está que arde en este infierno, se te queman los pies. ¿Cómo es que no la ven? Quemados, hambrientos en la mesa, los corazones rotos que no pagan las expensas. ¿Qué será? ¿Qué será de mi mañana? Si me quedo sin pelo, no me tapen la papada. Salgo al balcón y todo rosa. Son multitudes de la IA, hay cosa mía. Y día a día me pregunto cuándo sale el sol. Va a secar los trapos sucios que dejaste vos. Agencia Federal de Inteligencia. No creen en nada, ya no hay plata para la ciencia. Negadores decisivos de la realidad. Les sirvo otro café, mata mi impunidad. ¿Quiere que le diga lo que pasa? El chico está dolido, no quiere ir a terapia. Callando la cultura, adornos de limón. Me puse medio ácida, sigo, perdón. Santa María, madre de Dios. Su vida es un lamento de besos sin amor. Reality show, mesa para dos. Oh, ¿y ahora qué pasó? Dios, me quedaron los ravioles. Cargados en un barco lleno de girasoles. Pipa me está pipando y nada pa' quemar. La santa tiene sed, la hicieron enojar. Mira si no voy a arder, si me mienten. Su cara me suena, si son los mismos de siempre. Valientes a las 7 en la puerta de la catedral. Me cuidan mis amigas, a ver si te acordás. Otra vez me desconozco, acelera el pensamiento, lento y calón, lento y malo siento, amarnos o morir en el interior.

Ante el abandono del gobierno porteño, plantaron 40 especies nativas de árboles en el Parque Uriburu. La crisis, que atraviesa el Parque Uriburu comenzó durante la intendencia de Mauricio Macri. Se profundizó durante la gestión de Rodríguez Larreta y se estableció en los primeros 11 meses del gobierno de Jorge Macri. El espacio verde del barrio de Parque Patricios, hace 12 años un tercio del lugar, fue cedido a la empresa Techint para montar un gran depósito a cielo abierto. Los vecinos, cansados de esperar que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires empiece a poner en condiciones el parque, el pasado domingo 10 de noviembre plantaron 40 especies nativas de árboles. Una respuesta colectiva ante la ausencia del Estado. El pasado 31 de octubre, la agrupación de vecinos y vecinas Devuelvan el Uriburu consiguió una reunión con la vicejefa de gobierno, Clara Mucio, quien se sorprendió sobre que el próximo 14 de noviembre comenzaban a desmantelar el depósito que montó la empresa Techint y que, según el propio gobierno, hoy está en manos de la empresa estatal Base. La idea de la jornada de plantación de árboles fue mostrarnos alertas y empezar a apropiarnos del espacio. Ante la falta de políticas ambientales de este gobierno, nos parece primordial promover más espacios verdes en la ciudad. En este caso, la porción de Parque Libre se encuentra en total abandono y estamos pidiendo que al irse estas empresas privadas reparen el daño ocasionado, señaló Ana Laura Códega Carvajal, parte del grupo de Devuelvan el Uriburu. Jornadas de trabajo colectivo en la Ribera de Bernal. Desde la Asamblea Vecinal No a la Entrega de la Costa Quilmes, Avellaneda y el Club de Observadores de Aves impulsaron jornadas de trabajo colectivo en el bosque ribereño de Bernal, que consiste en el control de la vegetación invasora, reforestación con plantas nativas y confección y puesta de cartelería. Se realizan cada 15 días, alternando entre sábados y domingos de 9 a 12 del mediodía. Si te interesa participar, podés llenar un formulario y sumarte. A partir de esta convocatoria se busca sistematizar el trabajo ya iniciado y sumar nuevas voluntades a la tarea de recuperación de este espacio natural. En el sitio en cuestión hay una zona de bosque nativo y humedal que forma parte del área de amortiguación de la Reserva Ecológica Selva Marginal Quilmeña. Es además uno de los pocos sitios dentro del partido de Quilmes donde aún se puede hallar vegetación típica de los talares bonaerenses. La Asamblea Vecinal tiene un papel fundamental en la conservación del lugar, ya que en sus 15 años de organización se han enfrentado a multinacionales, así como han protegido el bosque del mega emprendimiento Nueva Costa del Plata, que pretende la construcción de un pseudo puerto madero en las riberas de Quilmes y Avellaneda, sin considerar el impacto ambiental del mismo, así como numerosas luchas contra distintos sectores públicos y privados contra el desmonte y el relleno del humedal. Argentina, el único país que votó en contra de los derechos de los pueblos originarios ante la Organización de Naciones Unidas. Argentina se convirtió en el único país que integra a la ONU en votar en contra de los derechos de los pueblos originarios con la negativa a un documento que ingresó a la ONU el 22 de octubre de 2024 y que se trató durante la jornada del 11 de noviembre. El mismo fue promovido por países latinoamericanos como Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, México y Paraguay, además de Liberia, país de África Occidental. En este documento se promueve no solo la protección del medio ambiente, la cultura y la lengua de los pueblos originarios, sino también el acceso a la justicia a nivel mundial. Esto no es más que reconocer que este tipo de poblaciones son vulneradas sistemáticamente por el sistema capitalista que habita en el planeta Tierra. Pero no solo tiene que ver con una cuestión de derechos humanos, sino también respecto a los derechos por el acceso a las tierras y viviendas. El documento proponía reconocer el consentimiento libre, previo e informado respecto a las decisiones que se establezcan en territorios habitados por estas comunidades. Argentina, el país donde existen 58 pueblos indígenas u originarios, donde, de acuerdo a su censo de población del 2022, fue la única nación que votó este lunes en contra de una resolución de Naciones Unidas sobre derechos a los pueblos indígenas. Contra el bloqueo a Cuba. Hoy martes 12 de noviembre se realizará un acto contra el bloqueo a Cuba en la sede de la CTA Autónoma, ubicada en Bartolomé Mitre 744 de la ciudad de Buenos Aires, organizado por el capítulo argentino de la Internacional Antifascista. En este marco se proyectará el documental Culpables, dirigido por la documentalista cubana Jaime Ravelo y producido por Resumen Latinoamericano, y hablará el embajador cubano en Argentina, Pedro Pablo Prada. Esta iniciativa surge del capítulo argentino perteneciente al Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, realizado en septiembre de este año en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, donde se resolvió la constitución de una internacional antifascista. Entre las conclusiones del texto, las organizaciones participantes denunciaron la concentración de poder, el desmantelamiento de derechos conquistados y el ataque sistemático a las voces opositoras, especialmente aquellas que representan luchas históricas por la justicia social, evidencian una agenda que busca consolidar un modelo represivo de ajuste económico y control social. Tres minutos pasaron de las 10 de la mañana de este martes 12 de noviembre. Hay 19 grados en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 43% y se espera una máxima de 27 grados en un día que va a estar mayormente nublado. Para más información sobre esta realidad, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y en el terreno de la fantasía, se acabaron los decretos. Ahora las decisiones serán asamblearias. Son conocidas las experiencias con resultados favorables para la comunidad. Por este motivo, desde las 24:30 horas de mañana, comenzará a regir esta nueva disposición. Estén atentos para levantar sus manos. ¡Charco de arena! Carineta Satanés hace 5 boogies, 4 blues. Yeah. catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. ...47 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...seguimos aquí en vivo en FM La Tribu... ...en Charco de Arena, construyendo territorios posibles... ...me comería un sanguchito, Agus. ¡Oh! ¡Vaya que sí! Ya es hora, ¿no? Ya es re hora para comer... ...o sea, nunca no es un horario para comer un sanguchito... ...me parece. Yo soy muy team sanguchito... ...si no fuese porque sé que el pan es algo medio bastante malo... Todas mis comidas serían en formato sanguchito, creo. Ay, sí. A mí me encanta la tortilla de papas en sanguchito. ¡Uf! Dios mío, qué inventas. Antes de ir con nuestra agenda tanto de movilizaciones, de propuestas culturales y demás, quiero decirte que ayer vi una tapa de revista que protagonizó Mirtha, en los tempranos 90, en donde no sé por qué, cuál habrá sido el conflicto de ese motivo, pero decía que ya la televisión argentina no volvía más. Ah, mirá, pero volvió. Volvió en formato de fichas. Sí, volvió y nada, creo que va a estar ahí hasta sus últimos días, básicamente. De momento la tenemos bastante como aliada, sorprende, sorprende. Sorprende porque no ha sido una persona así y sorprende porque la gente por lo general no va haciéndose cada vez más zurda a medida que pasan los años. Bueno, Mirtha, por lo visto, de alguna manera, este gobierno la zurdizó. Ahí va. Bueno, primero que nada vamos a recomendar que esta semana, hasta este jueves, el jueves pasado se presentó la película Norita sobre Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Es una película que tiene una apuesta importante porque se presentó como las películas comerciales, ¿no? Está en los shoppings, en los shoppings, en todos los cines comerciales. Pero es muy importante ir a verla porque dicen que vale mucho la pena verla, que es muy hermosa la película. Y aportamos a que no la saquen este jueves de esta semana de cartelera. Sí, vayan a verla para que justamente se mantenga en cartelera en los cines comerciales. Que eso de alguna manera logra que llegue a un público más amplio y diferente que tal vez no se acerca a otros cines que son más de barrio o más independientes. Así que aprovechen que siempre hasta el miércoles en ese tipo de cines hay descuentos y promos. Totalmente. Quien quiera saber dónde se pasa pueden entrar al Instagram @noritafilm. Norita Film, y ahí están todas las coordenadas para acercarse y ver el documental, esta peli que hicieron, que llevó como 7 años de filmación. Pauli, para hoy recordar que, como anunciamos en las noticias y como dijimos en el bloque pasado, la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza está buscando aprobar 34 proyectos mineros de Malargüe, Distrito Minero Occidental, que lo que implicarían sería el ingreso de la mega minería a Mendoza. Así que dentro de 10 minutos ya comienza la concentración frente a la legislatura de aquí de Mendoza para defender el agua, los ríos, los glaciares y toda la naturaleza. Recordemos que Mendoza tiene las montañas de donde baja el agua que alimenta a toda la provincia. Es una provincia súper seca. Y si la megaminería encima se lleva todo el agua, las condiciones van a empeorar y mucho, así que es muy importante que quienes puedan y estén en la zona, y si no quienes puedan acercarse, vayan y formen parte de la concentración allí en Plaza Independencia frente a la legislatura. Eso es muy, muy importante. También recomendamos, en este programa estuvimos charlando con Mabel Bellucci, el jueves 14 a las 6 de la tarde presenta el libro sobre esta feminista obrera que habla sobre las luchas de clases, Carolina Mu. Soli. Mu Soli. El jueves ahí en el barrio de Palermo, donde esté el Fondo de Cultura Económica, ahí va a ser la presentación. Dice que va a haber poemas, varias invitades, así que también es una linda propuesta de jueves. Es una linda propuesta también para que se acerquen las mujeres y disidencias sindicalistas y conversen con Mabel Bellucci para que el libro también se presente en sus propios sindicatos y agrupaciones como ella está buscando, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Mira, dale. Tengo una para mañana. Uh-huh. En la tribu Mostra, el ciclo Ojo Monstruo presenta la peli Hedwig and the Angry Inch. Es una película que mucha gente que la vio dice que a partir de que justamente la vio no volvió a ser la misma persona. Es una película, un musical que suma a estrellas de rock and roll y desviades, pelucas, tacos, glitter y la identidad de género queer como una forma de vida en el misógino mundo del rock. Dicen que es el mejor musical sin discusión, así que pueden acercarse mañana a las 8 de la noche a disfrutarla. Como siempre, la entrada es libre al Sombrero Consciente, así que pasen por allí en Lambaré 873, se toman unos ricos tragos, comen rica comida y además tiene una invitada especialísima que es la cantante y compositora Barbie Recanati. No se pierdan esta película. Qué linda propuesta para el miércoles. Para cortar la semana. Para cortar la semana. Yo por acá no tengo más, pero si vos tenés alguna otra. Sí, tengo una más. Les recuerdo que este fin de semana está el corte minguero, el 17 de noviembre. Ya llega. Este fin es el 17 de noviembre. Lo espectacular es que el lunes 18 es feriado, así que pueden acercarse, tomar el espacio público, festejar en la calle porque va a haber de todo, va a haber feria, momentos musicales, espacios para las infancias, como siempre en la Minga, que están muy buenos. La entrada, por supuesto, es libre y gratuita. Y todo esto va a ser a partir de las 5 de la tarde en Mansa, entre San Juan y Carlos Calvo. Entren al Instagram de La Minga Club Cultural, que lo encuentran como @lamingacc, y vean todas las propuestas porque la verdad que es un planazo. 17 minguero, o sea que igual a veces hacen más de uno por año, pero son unas actividades hermosas, hermosas, así en la calle, con feria, con de todo, de todo, de todo. Así que también recomendamos que este domingo se lo agenden para ir ahí a disfrutar de todo lo que propone la Minga. Es el 17 minguero, el 17 de noviembre a las 17 horas. Ah, mirá, todo 17. ¿Algo? Soy el que ríe, soy el que llora, soy el que va tambaleando después de la guerra que habrá aquí. Soy el sampleo, soy la criolla. Soy una cruza del fuego y el hielo, la selva y el desierto. Sembrando la Ay, se me vino una imagen de todas las infancias que nos escuchan tarareando el cha cha cha cha cha cha cha. Podemos pedirles que nos hagan un corito para separador. Sí, sería buenísimo, sería buenísimo. Teníamos la anécdota de la niñita que odiaba la tribu. No, eso sí, un saludito. Pero no, de la infancia que justamente nos contaron que tararea este tema. Sí, por eso. Antes de aprender a hablar, se aprende a tararear el tema de despedida de charcos. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo sigue tu día? Ay, Paula. Es una pregunta medio deprimente porque sigue trabajando, ¿qué te voy a decir? Sí, sí, yo igual, pero bueno. No sé, te quería preguntar cómo seguía tu día. No, sigue bien, sigue trabajando, esperando poder salir luego a la naturaleza. Bien. Así acá está bien. Lindo, está fresquito, hay sol. Levanta un rato la temperatura al mediodía, pero a la tarde vuelta frío. Se vuelve a enfrescar. Bueno, mejor antes que un calor mortal en un mes en el que todavía no debería haber calor mortal, mejor un poquito de fresca, ¿o no? Totalmente. Bueno, ya son las 11 de la mañana, despacito vamos a ir subiendo, no tan despacito, a la montaña, que les va a acompañar hasta la 1 del mediodía y toda la programación de esta casita con parlantes. Así es, nos vamos hacia la montaña que hoy también está soleada y despejada, sin ningún tipo de acontecimiento climático, así que luego les queda toda la programación tribal. ¿Y nosotras cuándo nos encontramos? Nosotras nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana. Charco. De arena.